Un podcast más. Hoy presentamos Autotunes. Ahí. Hola, ¿cómo están, amigos? Ya lo estaba echando de menos después de una semana sin estar sin ustedes. Ah, pero que anda lindo. Sí, anda tiernucho. Sí, anda tierno, como un teddy. Como un osito de felpa. Un osito de mierda. Oh, no. También, un osito de felpa relleno con mierda. Oye, amigo, como cada semana, quiero presentar aquí al joven que está a mi frente, con todos los efectos especiales. Puta. Si están frente a frente parece que alguien está ganando. Claro. Creo que va a chocar ahí. Nuestro querido amigo DJ Cabezox, por supuesto. Y a mi compañero del alma. Querido amigo mío. Compañero de locura. Compañero de locura. Señor Mora. Buenazo. Oh, ¿qué le pasó? No, primera vez que me pasa, weón. ¿Dejémoslo otra vez? Ya. De aquí no sale. Oiga, hoy día vamos a hablar de los autotunes. Cuénteme, ¿qué es un autotune? Por favor. Es un recurso de mierda que ocupan los vocalistas penca para sonar bien en sus discos. Como Joystick Bieber. Claro. Como Katy Perry, aunque a usted le guste tanto. Pero ¿por qué? No me la toques, póngale un boom. Yo se la tocaría. No, Katy entera. Ella. Como Rihanna. De hecho, Katy Perry me dijo. No me dijo, pero. En mi sueño, pero húmedo me dijo. Pero con qué. No, con Katy estamos pololeando, pero ella no lo sabe. Me lo imaginaba. Sí, po. Pero en algún momento lo vas a saber, po. Claro. Y se va a matar. Espero que se entere pronto. No. Para que viva muchos años más. Porque tiene que vivir muchos años más. Pero, viste, yo soy bueno con el mundo, po. Te comparto mi mujer. Con Edmundo. Al mundo, po. No, a Edmundo no. Ay, no. Claro. Oye, ¿quién más ocupa este? Rihanna le estaba diciendo que Rihanna. Ocupa. Muy claro. Negra. Will I Am también. ¿Willy Sabor? No, Will I Am. De Black Eyed Peas. Ah, el negrito. De hecho, Will I Am le prestó el autotune al. Le prestó el poto. También al que estamos escuchando de fondo, que es Limp Bizkit, para esta canción que se llama Autotune Age. Claro. Llevo medio tarde, no estoy, parece. Tomó el Transantiago para poder. De hecho, sí. Tomó el Transantiago para poner esta humilde y linda canción. ¿Puede estar el autotune de esto? Bueno, es que ahora está. Es que yo creo que ya hay autotune de todo, pues, weón. Sí. Y justamente de eso, este programa va a ser entero de puro autotune de mierda. Sí, weón. Es que en realidad no teníamos más temas y elegimos esto. Claro. Oiga, ¿por qué no me cuenta la historia primero del primer autotune que usted va a presentar en este primer bloque? Bueno, yo le traje uno muy lindo que es del canal del Senado. Ya. Y que habla de escenas, pues, weón. No, este es de un negrito bien simpaticón que ama la comida como yo, weón. Pero ¿quién no ama la comida? Yo también amo la comida. Ahí nos sopló, nos sopló. De hecho, hoy día me comí una mechada que está exquisita. Eso así estábamos. Y la compartí aquí con mi compañero, sí, como el compañero de frente no está. Sí. El compañero de la frente grande. bueno, este negrito. Este negrito se come una hamburguesa. Se come una hamburguesa, ¿cierto? Se compra una hamburguesa como de esta, la que tiene más grasa, la más cochina. Es como prácticamente como comprarse un pollo alrededor de Santiago, de estos pollos asados donde está el Papi Pollo, el Ricky Pollo, el Abuelo Pollo. El Pepe Pollo. El kikiripollo, no sé, weón. Yeah. Pero esa mierda que tiene un pollo asado así, que está rebozado en grasa la weá. Más grasoso no puede ser y vos te lo comí, weón. Y se le impregna rico, la grasa que estaba impregnada en la campana de la cocina. Una weá así, weón. Vuelve la grasa del pollo de origen. Sí, una weá así. Weón. Ya, y se compra una hamburguesa. Una weá así grasosa y el weón explica paso a paso las hamburguesas. Lo que va sintiendo. Las papas. Y aparte, aquí no está soplando de que tiene un canal donde el weón va a revisar comida, pero ese weón yo creo que debe encontrar todo rico. Claro, así que por su peso aparente. Sí, también, pues porque no es muy delgado, que digamos. Claro, es una gran persona. Me lo hago con una estopa en una varilla. Es una bueno, gran persona. Y el weón cuenta que si que las papas son tan pulentas que tú te la, la hamburguesa. Comes, no, también ah, comer, papa. Compra papas fritas. Sí, de él mismo. De que, puta, si tú mordís la papa te muerde de vuelta. Así de buena es la papa. Sí, así de buena es, pues, weón. Y también da la explicación de entre una hamburguesa fuerte y una hamburguesa débil. Ya. Que la hamburguesa débil es la cual tú puedes estar comiendo y puedes estar hablando así... Hola, sí. Vamos a grabar esta weá de podcast y ahí estáis comiendo la weá. Pero una hamburguesa fuerte. A Burger Heart Strange. Ya. Es una weá así, es una hamburguesa que te tapa toda la boca hasta. Hasta el huerhuero. Hasta la garganta, pues, weón. Tení la garganta llena de carne. Una hamburguesa profunda. Una hamburguesa profunda. Y el queso es impresionante. Y mira el bacon. ¿Cómo era el bacon? El tocino. El tocino, po, weón. Es que todo con tocino no. Es mejor. El tocino hasta es como café Spider-Man. Con tocino rico, po, weón. El tocino es como Spider-Man. Bueno, todo con tocino es mejor. Todo con Spider-Man es mejor. Hay una versión de Spider-Man que es un chanchito. Se llama Spider-Pig. Sí, sí lo vi. Y se llama Peter Porker. No, en serio, ya. Pero volviendo al tema. El negrito explica eso, porque y entonces tú intentas hablar y lo único que puedes hacer es cerrar los ojos, intentar mover la cabeza de un lado a otro y hacer Esa es la hamburguesa fuerte, la que sí, te deja sin bueno, palabras de alguna. Sin palabras. Y ya que no tengo más palabras que decir, vámonos con la canción. No estén insultando con palabras groseras. Y chupa el pico, pues, bueno. Bueno. Esto es, no tenemos idea quién lo hizo en realidad, pero... Se llama Oh My Damn. Se llama Oh My Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Damn. Aquí, en un podcast. Damn. Oh my goodness, oh my damn, oh my goodness, they're going ham. Oh my goodness, oh my damn, oh my goodness, they're going ham. This is how bacon is supposed to be. The fries, they blend so perfectly. The cheese up in here is going ham. Damn, damn, damn. I wish you could smell what I'm smelling. You bite the fry bites back, my man. Damn, damn, damn. Crispy crunch. Damn. Look at the bacon. Damn. Get yourself that double cheeseburger. Damn, damn. The cheese is oozing. Let's do this. Damn, damn, damn. Do you want to know the difference between a wheat burger and a burger that has strength? And a burger that has strength. A wheat burger you can chew and stop talk. A burger with strength you chew. The meat just absorbs all the space and all the air possible all in your throat. To the point that if you wanted to start talking, nothing but is coming out. Word, skimmel a rinky dinky dink, skimmel a rinky dink. I love you. Oh my damn, this is how bacon is supposed to be. The fries, they blend so perfectly. The cheese up in here is going ham. Damn, damn, damn. I wish you could smell what I'm smelling. You bite the fry bites back, my man. Damn, damn, damn. Crispy crunch. Damn. Look at the bacon. Damn. Get yourself that double cheeseburger. Damn. is oozing. Damn, let's do this. Damn, watch the original and subscribe to Dame Drops. Use our cover, do your own. Have a great day and a great life. Damn, damn, damn. Qué buena canción. Yo también. Oh my god. Oiga, pero este negrito explica todo el amor por la comida, por una hamburguesa. Es que lo explica con una pasión. Ah, sí, eso. Vamos a dejar el link. Pero qué mentira más grande. Como todos los links. No, sí, como dejemos todos el los link. Dejemos el link. Qué paja. Pero bueno. Ya, sí. Mira, si lo piden, dejamos los links. Ya, mejor. Mejor. Sí. Para que alguna huevonao comente y le hagamos un bullying. Claro. Huevonao. ¿Cómo se le ocurre comentar esta wea? ¿Qué trajo, pues? Ah, sí, a ver. Todos yo... traemos algo aquí. No, en realidad no sé si lo traje yo porque. Gracias a ustedes, mis queridos amigazos, conozco esta porquería de autotune. Ah, ¿en serio? El señor, ¿cómo se llama? Es. Oh, hermano, ese rap es terrible, bueno. Hablando de hermano, esto es de un predicador, pues. Ah, mire usted, un predicador. Josué Irión. Ah. Vino, creo, a Chile. ¿En serio? Sí. Y él habla de todas estas cosas que nos gustan a los que aún somos jóvenes o tenemos alma de jóvenes. O tenemos alma. Tú no tienes alma. La cambiaste por unas fichas. La cambiaste por unas fichas. Cambiaste mi alma por unas fichas. El mismo que habla de los Nintendos. Resident Evil. Los Pokémon. Y de varias cosas. Que, en realidad no sé de qué más habla, solamente quería cerrar que, bien. Con quería un cerrar bonito. Típico cuando estáis haciendo una prueba y respondí, no sé, los árboles, los animales, etcétera. Sí. Qué weá más chanta, weá. Etcétera. Puta. Y el profe, yo creo que esa weá ya se la sabía. Bueno, este hombre era muy sabio. Jugar con los Nintendo. Me dejó así. Jugar con los Nintendo, amigo mío. Fijar la pantalla en el screen. Ya. Puta la weá, weón. Tú me querías reír hoy día. Como la semana pasada que se estuvo riendo de mi hermana. O la semana pasada fue, ¿no? Sí, ¿Cómo pasa el tiempo? Como pasan 7 días. Oh. Oiga, este es este nuestro capítulo 21. ¿21? Oh, mire. No. Mire, comparini, cómo avanzamos. Pititure. No sé, yo me apareció un sugerido y no lo quise ver. No, malo. Malo, malo. Yeah. Mala esa wea. Es como pegarle a la mamá a esa wea. Esa wea sí que es mala. Hemos escuchado a los prisioneros, pues weón. Ahí ya tenéis que ser enfermo mental, pues weón. Es como invitar a Chinoy a que toque en tu matrimonio. Oh. Una wea mala. Partiendo porque es un matrimonio. No, los matrimonios son bacanes. Porque la gente es tonta y se casa. No. Puta, yo iba a hablar de algo. Yo quería pasar viola hablando. Y me ponen esta por. Oiga, ¿y sabe qué? Iba saliendo. No, no quiero saberlo. Y había un afiche de que el weón va a tocar y sale la cara del weón ahí. Sí, yo lo meé el otro día. Y lo meé curado. Más que la cresta, pero lo hice. Lo meé curado para que le fuera. No, en realidad iba sobrio. Porcela. Y ahí está la segunda canción que bajó este desgraciado para seguir. Pidió permiso para poder ponerla. Gastó más plan de datos en el 3G. Se echó unos megas de más. Oiga, pero yo no vengo a hablar de ese. Este weón me gasta internet para poner esa porquería. Claro, para que vea. Hola, Alf. Estaba saludando, tenía que responderle. Pero dijo Willy, pues, bueno. Ah, pero se equivocó a lo mejor. Willy se culía a los vagabundos. Por eso. ¿Cómo dije que dijo? El Rocky que está en la esquina ahí de la Concepción con Providencia. Ah, oiga, no me encuentro atractivo y ando como vagabundo. Mire, se me rompió aquí el polerón. Así que tengo como una pinta de vagabundo. No sé. Lo voy a dejar marcado como caracol el pantalón. ¿Ya de qué estábamos hablando? Del señor Josué Irión que habla de los Nintendos y de las consolas. Que son amigos del demonio. Espera un poco. Un poquito más. José José, ¿cierto? No, Josué Josué. Ah, ya. Josué. Ya, perdón. Y el predicador, y como todos los predicadores, habla pura hueá. Y la gente lo aplaude y baila y se mueve y convulsiona, amigo mío. Es que yo soy muy evangélico. Por eso. Aprovechemos de mandarle un saludo a este simpático y singular personaje, joven. A este joven mormón. El otro día yo le dije: usted es un hombre dulce. Si usted fuera un caramelo, usted sería un petaceta. O como le decíamos con el Fito, el terror de las jaleas. Bueno, el terror de los flanes. Tiene un minuto para hablar de Star Wars. Y bueno, le aprovechamos de mandar un queridísimo y gran saludo a nuestro querido amigo. Luke es el villano. Me cagaste, weón. Me cagaste. Hijo de puta. Te odio, weón. Puta la weá, me acaba de pegar un flight, weón. Ya, tenemos que presentar el tema. Ya, de veras, ya. Vamos con el tema. Esto se llama Stone Cold Crazy de Queen. No, pues se llama Los Nintendos. Ah, Los Nintendos. De Josué Irión Remix Autotune. Aquí. En un Nintendo más. Los Nintendos. Segas. Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo con la luz producirá epilepsia. Hay dos epilepsias. Uno es enfermedad. Otro es demonio. Escuche bien. Convulsiones y epilepsia. El mal te posee. Agárralo bien, brother. Daño cerebral permanente. Tú estás esclavo del mal. Esclavo del mal. El diablo está jugando contigo. Por fijar la vista en el screen. Es Resident Evil. Aquí está la respuesta. Aquí está la maldad. El diablo está jugando contigo. Siéntate y relájate. Siéntate y relájate. Oh my God. Epilepsia. Si tú crees que esto que está aquí no es verdad, tú eres siervo del demonio. Si tú tienes la máquina de Nintendo en tu casa, tú eres amigo del demonio. Daño cerebral. Tú estás esclavo del mal. Daño cerebral. Permanente. Tú estás esclavo del mal. Amigo del demonio. Aquí no se necesita autotune. Esta es una hermosa versión de Don Nico West tocando John Cena. Chicos, buen día. Ánimo. ¿Qué chucha? ¿Por qué Chico Buendía, weón? Bueno, buen día. Hemos vuelto. El chico de las poesías. Hemos vuelto después de este. ¡Oh! ¡Ah! Puta, no alcanzamos ni a mencionar el temazo de este. Mi tiempo es ahora. No. Ah, ¿sabes qué? Cortitos. Yo me largo de aquí. Yo me voy. Oiga, empezamos los cortitos con. ¿Cuál es esta? La versión electro. Esta es la versión electro de una weá que ya. Igual como que ya cansó, yo creo, como el manjar. Es que tenía que ser, tenían que sacar una nueva versión para tratar de revivir, como lo que hicieron con el reggaetón del manjar, y lo lograron revivir. A ver, escuchamos esta weá. Esa parte de Yo con Pepa es muy trip. Como mandarse un. En realidad hay una estampilla de peor escuchando un tema. Se la fue más o menos. Bueno, yo sí, con Pepa para que la gente no. Fabio Torres. Fabio Torres. Claro. ¿Dónde estaba en qué? En Parque O'Higgins, si no me equivoco. Sí, el día del melón con vino, pues, güey. Claro. Y fue a entrevistar y apareció este personaje. Este, sí, coloquial personaje. Este coloquial personaje, compadre. Este, me salió como Iván. Una mezcla entre Iván y. Claro. La cumbia bueno. No podía estar ausente. Bueno, pero este simpático chiquillo es un youtuber chileno que se llama Chuo007. O ex youtuber, yo creo. Que es un gordito que en realidad le gusta Lorax. Le gusta Lorax. Nuestro DJ se caga la risa con él, pero después le da pena, le da el remordimiento de reírse de una persona. Así, pues, weón. Pero bueno, este compadre tiene como un retraso mental. Claro. Y diciéndolo desde el lado serio. Y intenta jugar juegos, no les resulta la etapa. Y la canción eterna. Y un día está enojado y empezó como a decir que lo molestaban, que le hacían bullying. Y ahí no voy a aceptar esas cosas. Una frase célebre que dice, como por ejemplo, soy guatomón. Y ahí hicieron sumo, que tenés que adelgazar. Y con eso hicieron este. Que soy famoso. Y puta, yo creo que él piensa que ser famoso es un insulto, po, weón. Yo creo que sí. Con la calidad de famoso que tenemos actualmente. Yo soy famosamente weón y no. No, lo siento como un insulto. Por ejemplo, yo cuando salimos en los rankings de Mixcloud. Oh, primera vez que me pasa, weón. Como una entrevista. Bueno, esto no es un cortito, esto es como una. El video original, ¿de dónde viene? Sí. Respecto a los insultos. Pero hay algo chistoso aquí de por medio también. Y no es por querer ser malo, pero si usted está en un computador. No es por querer ser malo, pero ya lo soy. Yo no quise nacer así. Tarea ganada. Yo no quise nacer malo. Bueno, si usted se mete a algún video de Choche 007 y le da velocidad 1.025, Choche empieza a hablar normal. Está sanado. Se sabe. La magia de YouTube. Y no aceptamos ningún tipo de esos comentarios. Esa es la magia de YouTube. Sí. La magia de Colún. La magia del sur. Vamos con el siguiente cur. Este es de un chiquillo muy bacán. Este cabro debe ser tesoro nacional. No, ¿por qué chiquillo si era la? Este es del Forestyle. Ah, el Forestyle es un tesoro nacional. A ese chiquillo del Autotune. Sí. Pero este de la. Este compadre lo que hace es hace muchos autotunes. Él en el fondo nos hizo el programa de hoy. Sí, no, y aparte también le agrega solo a los autotunes. Ah, se da la, sí, la gran pues paja. Se da la gran paja de componer weas de mierda para gente de mierda como uno. Y para que nosotros podamos hacer un programa de mierda. Sí, pues, así que aquí mencionamos al Forestyle, que es muy bacán. No, de seguro no está escuchando esto y jamás lo va a escuchar. Pero probablemente, porque él es famoso. Sí, famosamente hueón. No, no como nosotros que somos famosamente hueones. Afortunadamente, Pérez pudo salir. Pero, este es del accidente en moto. El trambólico. Claro. Y esto es como de un canal extranjero, Canal 13, me acuerdo que decía el micrófono, pero no, el Canal 13 de acá. Es chileno, po, no, por otro Canal 13. No, porque Canal 13 es chileno, po, claro, y chocaron. Y la moto se fue a la puta. Claro. Y él voló, y voló, y voló. Y yo. Yo volé de él. Pero él está bien. Sí. Y su amigo, espere. O sea. Claro. Su amigo no sabe cómo está, pero él espera. Él espera que su amigo también esté bien, pues, weón. Hay un video muy bueno que es donde sale la animación con toda la recreación de cómo fue el accidente. Sí, esa weón ahí es. Sí, vamos a dejar los links. Sí. Sí. Y volver a crecer. Mi brazo volver a crecer. Sí. Mira, aquí se pone Balmoch, power. Imagínate un mocha así, tipo David Driver con esta barba. Rhythm and the bass. Drum and bass. Oh, mi maestro, este maestro. Háblenos de él. A ver, es que él es una persona muy pura de alma. Pero escuchemos. Yo le mandé un comentario. ¿Qué está haciendo? Pero está haciendo clases de canto, de vocalización. Escuchemos un poco esa. Esa gran virtud. Claramente, esto tiene autotune. No, no es su original. No, claramente, por eso tengo que. No falta. Se está apretando los cojos. Bueno, el sonido original. El sonido original de esto. Él va avanzando. En el video original, él va avanzando en el piano todas las notas, pero su voz va avanzando microtonos. Yo no, creo, no, así, no le ha hecho nada. Nada. ¡Oh! El trapo. Este es muy bueno. Este es un viejo que está. Pero este loco. No está autotuneado. Ese tiene solo la música de fondo. Eso es lo bueno, pero del mix. Pero este caballero es chistoso, no sabemos qué ocurre con él, qué está pasando. Está loco, con él. Está en un manicomio. Está loco, está en un manicomio y dice que estamos todos aquí. En lo que es México. México. México. México. Bueno, ya sabemos que es mexicano. Pero no me dejó terminar. Bueno, y en el y al periodista le dice que tiene que comerse el pan, que le robaron el trapo, que están quitando el trapo y no lo ponen. Y al final, dentro de todo, el viejo como que explota así cuando se come el pan y se pone a gritar. Y ahí dice, ¡ah! Y vamos a escuchar la serenata del trapo, pero este weón cortó la weá, po. No, sí, no era eso, si era cortita la serenata. Ah, me están weando. No, si son cortitos. Oh, oye, llevamos 28 minutos de capítulo, qué bueno, weón. Sí. Qué simpático. Estamos decentes. Estamos menos parlanchines. Sí. Ah, ya se acabaron los cortitos. Habían varios buenos. Oh. Sí. Habían varios buenos. Hay que ver mi favorito. Lo estaba ahí esperando. Ay, oh, qué bueno. No. Oiga, y este tema lo trajo usted. ¿Yo? ¿Pero sí, si yo traje el primero? ¿Y este tema también, o no? El que me dijo que... Ah, pero este lo... ¿O no? No, lo pudo haber traído Don Cabezón. Sí. Ah, sí. ¿Es cierto que lo trajo usted? Sí. Sí, él lo trajo. Sí, sí. Que usted me había comentado que era como el primer autotune. Uno de los primeros autotunes. Sí. Bad Intruder. Exacto. Ese mismo. Donde de un negro que habla. De un negro que habla. Eso es lo interesante del autotune. A ver, pero cuéntalo tú, po, weón. Sí, cuéntale esto. Esta historia de un negrito y con su familia negrita y todos negritos que entraron a su casa. Obvio, porque un negro no se puede meter con un blanco, eso sería un defecto de la naturaleza. Correcto, correcto. Entraron a robar a su casa e intentaron violarse a su hermana y bueno, cosas de negro, ustedes saben. Entonces le hacen una entrevista, sí, y él habla como huevón porque mucho. Los negros no... Oiga, qué programa más racista. Entre el negro de la hamburguesa y ahora el negro que habla. No, pero el negro de la hamburguesa tiene... Sabe tiene clase. De comida, po, weón. A pesar de que un guatón culiado negro de mierda, weón. Nada contra defecto los... Defecto de la naturaleza, nada contra los negros, po. Oiga, vámonos con este simpático tema. Y de hecho... ¿Puedo dar mi discurso, weón? Aquí tengo mi discurso. Judío culiao, negro culiao, los voy a acabar. Voy a terminar con todos ustedes, hijos de puta. Mi gran... Qué bien le queda ese bigotito. Me queda hermoso, weón. Los grandes hombres ocuparon un bigote. Como... Y ese peinado hacia el como main Führer. Que bien le queda el Parkinson en su mano derecha. Muy bien. Ah, no, no es Parkinson. Está haciendo otra cosa. No, pues me estoy pajeando mientras escucho este lindo. Porque me da placer. Que me da placer. Y cuando me haya cortado va a salir una esvástica y se va a pegar ahí una en la publicación. Pero aquí viene la mejor parte. No somos nazis. Es una en canción este podcast, de Rammstein. Pero no, pues Rammstein no es nazi. No venga con wea. Es judío, entonces. No, son como Nacho. ¿Como Nacho? Sí. ¿Como Nacho? Sí. ¿Como el Nacho? Son como el Nacho, po. Son como el Ignacio. Que últimamente he escuchado a harta gente que va al Ignacio. Va a ver al Ignacio. En realidad va al gimnasio, pero yo le digo al Ignacio. Mejor Macanudo. Me saltemos la wea de tela. Ya, vamos con la canción de tela. Otro chiste de polilla, wea. Ya pues, vámonos con la canción entonces. Esto se llama Bad Intruder Song. No tenemos idea de quién es, pero lo presentamos. Del aquí. Joven que le violaron la alma. Del joven negro, po, wea. Del eso. Aquí en un podcast más. iTunes link below. Proceeds go to the Dodsons and the Gregorys and Apple. He's climbing your windows. He's knighting your people up. Trying to rape him, so you need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, cause they're raping everybody out here. You don't have to come and confess. We're looking for you. We gon' find you. We gon' find you. So you can run and tell that, run and tell that, run and tell that. Homeboy, home, home, homeboy. We got your t-shirts and your left fingerprints. And oh, you are so dumb. You are really dumb, for real. You are really, really, really, really so dumb. I was attacked by some idiot in the project. So dumb, so dumb, so dumb, so. He's climbing your windows, he's snatching your people up. Trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, cause they're raping everybody out here. You don't have to come and confess. We're looking for you, we gon' find you, we gon' find you. So you can run and tell that, run and tell that, run and tell that. Homeboy, home, home, homeboy. Got 5'9", 5'10". Coffee complexion, no cut like a Caesar. This little ways in his head, clean cut, very smooth face. Seeing my sister when I walked in, he had his hands around her neck. First thing was to pull him off of her, and that's what I did. He's climbing in your windows, he's snatching your people up. Trying to rape him, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, cause they're raping everybody out here. You don't have to come and confess. We're looking for you, we gon' find you, we gon' find you. So you can run and tell that, run and tell that, run and tell that. Homeboy, home, home, homeboy. Well, obviously we have a rapist in me, Kip Hart. Are you serious, my boy? I get your t-shirt, I get your tee. I know what you said, you wear my boys. So you can point and hide it, but we're gonna find you. He's climbing in your windows, he's snatching your people up. Trying to break them, so y'all need to add your kids, add your wife, add your kids, add your wife, add your kids, add your wife, and add your husband, cause they break with everybody out here. You don't have to come and confess, we're looking for you, we gon' find you, we gon' find you, so you can run and tell that, run and tell that, run and tell that, oh boy, oh, oh, oh, boy. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, cause they bring the dead body out here. You don't have to come and confess, we're looking for you, we gon' find you, we gon' find you, so you can run and tell that, run and tell that, run and tell that, homeboy, home, home, homeboy. I tell them we don't run around crying and acting sad, we just dust our shoulders off and keep on moving. Subscribe to Antoine Dodson, subscribe to Auto-Tune the News, post a cover up, we can think to it here, don't forget to buy the song on iTunes. And there are shirts too, for if you like to wear shirts. Wow! ¡Ey, volvimos! Después de que le pegamos la ayuda a nuestro DJ. Oiga, sé que... Oiga, don DJ, que está cochino. Está poniendo por esos sonidos cochinos. Oye, faltó decir algo en realidad al principio cuando estábamos explicando qué era el autotune, porque dijimos que lo ocupaban los vocalistas malos, pero no dijimos de qué forma. Porque los vocalistas malos pueden... Lo ocupaban con una taza de caca. Claro. Y eso es justamente lo que quería decir. Apoyándome de la canción de fondo. No, que en el, cuando no llegan al tono exacto, el autotune lo hace por ellos. Esa es la gracia. Entonces siempre suenan afinados. Afinados. En realidad no son afinados. Suenan afinados. Ah, suenan afinados. Claro. Aunque no lleguen al tono, porque lo hace la maquinita esa. No buscamos de esto. Pero no. Ay, hay uno muy bueno que autotune este. Sí, pero no lo vamos a poner. No, ni siquiera de fondo. No. ¿Estás seguro? Puta, lo siento, Nico. ¿Y si no faltan canciones te de fondo? No. Lo siento, Nico. Te cae. En realidad quería poner eso, pero es que estaba esperando hace rato poner ese sonido. Estuvo esperando toda la tarde. La mano con el celular. Estuvo toda la semana escuchando los Beastie Boys solo para poner ese sonido. Es que ahora me siento niga, po, quiero comer sandía. Super niga, Beastie Boys. Quiero comer pollo. Es que estoy escuchando Eminem, me siento niga. Estoy escuchando Eminem, me siento niga. No, es que Eminem no es niga. Por eso mismo, pues. Oye, podríamos hacer el próximo... Ah, no, andate la cuesta, weón. Oye. Chequen, Oye, ¿sabéis qué? No estamos pasados de la hora. Pero como los primeros capítulos duran 40 minutos. Sí, po. Y... Estamos más piolitas. Sí. Es que no teníamos nada que decir. Quiero, con esta canción de fondo, quiero hacer un anuncio. Ya. Yo mañana estaré tocando en... Tulas. Ahora lo hubiera usado. Ahora lo hubiera usado. Pero no, ya no. En Piedra Roja, bar Yuyeo, junto a mi banda Frugo. Frugo. Claro. Junto al tributo a Pearl Jam. Ya. Caja Negra. Caja Negra. Ellos son de Viña. Ah, mira usted, Viña. Así que mañana en el antiguo Barracudas. Hay una sanguchería que se llama Guatón. Ah, yo pensé que iba a decir que había otra cosa en Viña. Por esa sanguchería. No. Bueno. Mojitos. Mojitos. Mojillos. Mojados. Oiga, ya que estamos en calzoncillos mojados. Hablando de eso, ¿querés mandar algún saludo? Puta, mi calzoncillo que se me mojó, el de Spider-Man. Sí. Ahora tiene el de Venom de repuesto. No, de Mysterio. Es que de Carnage. Me dice caca el otro día, así que está medio hediondo. El de Venom. Puta, le quiero mandar un saludo a tu ano, weón, porque está medio irritado. Gracias, ¿cómo supo? Puta. Por palpando. Instinto femenino. Palpando, mi dedo lo supo. Instinto femenino. Puta, pero no me tire la pelota primero a mí, weón, porque está. Sí, porque después este viene el tema de oro, el broche de oro, el tema final. ¿Y por qué habla como mi jefe? No sé, porque me siento su jefe. Usted estudió esto, tiene que saber cómo suena. Cállese. Hable. Calle. Usted sabe manejar los micrófonos. De verdad, sí sé manejar micrófonos. Mande saludos entonces. ¿A quién quiere mandarle saludos? Puta, a mí, porque en realidad soy una persona especial. Una persona interesante. Soy especial. Un vividor. Un amante de la vida. Un filántropo. Amante de los niños. Me gustan mucho los caballos. De hecho, tengo una hermosa colección de caballos pura sangre. Un pederasta. También, porque me viola a los niños. Porque... Como el Quique que le agarró el culo. El Quique Morandé que le agarró el culo a la niña. No debería haber visto eso. Uy, qué terrible. Ah, viejo de mierda. Ya. Bueno, ¿a quién le mandamos saludos? A Quique Morandé. Weón, qué gran persona. Es que él es un inversionista, está pensando a futuro. Sí, le mandamos un saludo a nuestro inversionista Quique Morandé, que no nos ha dado plata todavía, pero nos va a dar plata algún día. O por último nos va a poner a Guillermo Andrés aquí en el programa. ¡Ya! Ya, yo voy a mandar ya, saludos. ¿Ustedes le quedan saludos por puta, mandar? Puta, solamente a mí. No, pero mande ustedes, que me quiero sentir en confianza. Después de 40 minutos no se sienten. Después de 20 capítulos no se sienten confianza. Puta, es que estoy curado. Capítulo 21, 41 minutos ya. Es que ya deberíamos estar celebrando con una torta. Pero es que estoy curado. Para el capítulo 100 podríamos comprar una torta y unas pizzas. Y una jarjana. Sí, pues no sé. Y nos pisamos, weón. Las patas, obviamente. Ah, bueno. Ya, yo voy a mandar saludos al Teniente Dan. Teniente Dan. A Gamilov. el tipo que yo pensaba que era ti. Pensaba que era mujer. Pero es que... A Buguiño. Es que, mira, hasta podéis juntar bien el nombre diciendo... Camilo, pues bueno, eso quiere decir de que si hubiera llamado Camilo, obviamente tú... no creo que se llame Francisca, weón. Si hubiera sido una mina. Por, ahí el DJ no entendió, pues weón. Debe tener el poto como un estáis... corazón. Como un puto corazón, weón. Y con y uno solamente ahí hubiera querido darle el bombeo al corazón, pues weón. Cállese, señor. Oh, Dios mío. Es que tú estás cortando el nombre en Cami, pero en Camilo. Pero es que Cami, po, weón. Normalmente mi a las Cami. Mujeres se les dice Cami, po, weón. A los pero Camilo es que es Camilo. Milo. Es Camilo. Bueno, da lo mismo. La cosa es que, hombre. Pero ha salido dos veces en el programa, este weón. Ah, qué mi terrible. Oreja. Mi oreja. Al Rinaldo. Le voy a mandar un saludo a Rinaldo. ¿A Rina? Sí. Nah, ¿qué dice? Que la otra vez mandó un mensaje a Majeto. Pues... que fue como... ¿What? Pueden estar llamando. Volví a agregar al joven Rinaldo. ¿Al joven lo agregó? Sí. Tenía un mensaje antiguo que me... Pregúntale a Mora que en la noche trabaja con Salfate. ¿Por qué dije eso? Así que usted debería mandarle saludos a Salfate. Puta. No, ese chancho curioso venga, weón. Venga el concha de... Sí, tengo tantos picos metidos en el ano, weón. Soy Salfate, soy más penca que la cresta, weón. Puta que está volado, amigo. Puta, reveló mi gran secreto. Vaya a comerte tus flores. No, mi gran secreto. Oiga. ¿A qué más le manda saludos, pues? Gabo, pues. Mandémosle saludos al Gabo. Gabito, weón. Lo echamos de menos. Vénganos a ver. Muchas gracias. ¿Qué más? Gracias por escuchar. ¿Alguien más? Gracias por venir. Cállese, cállese. ¿Damos los links? Puta. No. El Fito, falta el Fito. Ah, de veras. No le manda saludo a nadie. No, pues si es audio. Nadie lo ve. Ya, pues. Entonces. Ah, parece que nos va a escuchar de nuevo doña Ropa Tendida, pues. Ropa mojada. Sí. Ropa hedionda. www.facebook.com/podcastmas www.mixcloud.com/unpodcastmas, donde están escuchando esta mierda de programa. @un_podcast_más, nuestro Twitter, para que nos deje un mensaje, por favor. Y el mail, por favor. Como decía el profesor. Y el mail, 1 podcast más arroba. Con números romanos, que no se lo olvide. Con números arábigos. Con números con conche tu madre. Con... Chao. Conche tu madre. Ah, una papelera alemana. Puta. Es alemana. Es alemana. Se me olvidó mandarle salud. I will send greetings for Lola. Ah, ¿viste? Ahora ya aprendió, meto. Ahora no lo puedo trolear. I will send greetings for Lola. And I don't know what to say. No sé qué decir. No sé qué decir. Es un dibujo mío. Es un dibujo mío con la Sandra. Dibujation. Un Aleation. Dibujation de Aleation. Casation. Hausen. Corderation. Pues ahí. Lamp. Mira, íbamos bien. Íbamos sí, en la raja. Y nos fuimos a la mierda. Sí. Sí, dije mierda. ¿Y qué? Okay. Vámonos con el tema. Pero es el que broche de oro. Nos faltaba más saludos. No, si no nos faltan más saludos. Si Fito dijo que no iba a saludar a nadie. Perdón, DJ Cabezox. Dije su identidad secreta. Fue como ver a Clark Kent sin lentes. Todos supieron que eras. Hay una teoría de eso. ¿Qué? La voy a hacer este capítulo. Ya, digámoslo en el de los cómics. Ay, va a haber un capítulo de los cómics. Concha tu madre. Ay, mojese. Ya. broche de oro. Un joven drogadicto, como usted, como yo, como todos nosotros. Como Jesús, el que estaba por ahí. Claro. Como Jesús que está sentado en el sillón mirándonos. Sobre su elefante rosado. Buena. Mira, hace que se tapa los ojos, pero en realidad podemos ver su ojo. La voy a volar, ya. Y auxilio, estoy muy volado. Se te debería haber pasado ya hace rato, pobre. No, ahora se me subió. Sí, eso estaba agachando. No me podía acordar de nada. Joven DJ, ¿usted sabe más o menos cómo es el origen del amor, comprensión y ternura? ¿Una entrevista? ¿Un reportaje? A ver, sí, deje de hablar. Usted ya no está hablando nada. Bueno, esta es la historia de unos tipos que vivían como en una casa ocupa, por así decirlo, pero eran unos trabajadores como del barrio, pero tenían muy molesto a unas vecinas, porque esas vecinas decían que ellos se drogaban mucho. En esa casa como ocupa, yeah, que vivían. Entonces hicieron una entrevista y fue a la televisión a verlo. Y ellos se enojaron perfectamente porque no querían que fuera a la televisión a verlo. Y ahí es cuando dice que me hagan ver la sangre. Lo tratan de drogadicto y él no quiere saber. No quiere que le digan que es drogadicto. Ah, ya. Yeah. Clarísimo, entonces, po. Vámonos con la canción nomás. Esto es amor, comprensión y ternura. Ah, ¿no era locura? No. Pues... No. Bueno, yo también necesito eso. Ya. Señor, aquí en un podcast más. Hasta la próxima. Nos convertimos en una superstar. sucio, un perdido. ¿Por qué no me hacen mirar ver la sangre para ver si la tengo sucia o limpia? Yo lo estuve aquí, vean, este centro de rehabilitación. Está el doctor. Usted es un periodista o lo que sea. ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto. Que me haga ver la sangre. Y si soy drogadicto, que me fusilen. Que me haga ver la sangre. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A la penitenciaría? No. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A un manicomio? Tampoco. Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social. Yo no necesito encerrarme. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Por comprensión. Mire, la evidencia. Me taparon el cerebro. Me machetearon. El que la hace se olvida. El que la recibe nunca. Soy sano. Soy cuerdo. ¿Para qué quieres que yo me recupere? Soy sano. Soy cuerdo. ¿Para qué quieres que yo me recupere? Yo necesito amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Yo no necesito encerrarme. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Yo no necesito encerrarme. Yo no necesito. Hoy se acabó esta weá. Sí, pues weón. Ah, ¿en serio? Sí. Puta que estoy volado. Sí, se acabó. Despierta. Oh, se me subió la bola, Brigia. Ya va. Chao, conchas de su madre. Si me... No, si esto yo lo voy a cortar antes. Ah, porque te demoraste ahí muy lento. Ah, ¿en serio? Ya, sí. Ya. Ah, ya, mira, mira. Ya, y bueno. Esto lo voy a dejar al final. Saludos a todos. Saludos a todos. Quiero mandarle un saludo a mi gato, weón, que es la raja. Ya. Amor y paz. Amor y paz para todos.